alienígena ahí para a ver si escucháramos la voz del concejal Pedro Cano. Y bueno, y se resolvieron ahí el tema del consejo indígena de ¿cómo le dije? Sí, de la municipalidad de Moreno, ¿no? Uh-huh. Yo no, todo bien, los trámites esto que se han logrado ya. Vamos a esperar para el martes que viene todo esto para informar a todos los hermanos que ya se está resolviendo ya. Ahora de acá se va a los ejecutivos, ¿no es cierto? Para el año que viene ya va a ser esto. Nosotros esto vamos a vivir las cosas porque es la primera vez en la historia que está sucediendo en Moreno.